Acércate, acércate más. Quiero contarte algo en el oído. Acércate, acércate a mí. No tengas miedo de estar conmigo. Del mundo entre mis brazos. Acércate, acércate, amor, pon tu mano en mi mano. Acércate a mi corazón y yo no te haré ningún daño. Dame un poco de tu tiempo, sería feliz con solo un minuto. Acércate, hazme mundo feliz, acércate.